Where I put my kid, my kid, the same happy when I come back to the hotel, I am. I think it better to figure that. I think we're better to figure that. I think me see an agreement. I think it must some hug it. I think it bread to kill it. I think same men to kill it. Move back, money. I tell them, I can it. I think send and kill it. I think we'll kill it. Waka buha akwesta weka weto kuko makamba ti wese tega de pini makam mani ne toma kasi tu wase wati bupa mata te betika mani tole de betika weti kumande de betika ti yayan hanu ya ni na mani hata ni ta ate mani ne mige ti ni tuma puti piatina mani ne mani po karani tuma to para kene mona hugande I'm going to complete it. Pero tiro baja ni año ni poco el catipo tío se pini más cañano el catipo por mañana se pini más pini caña ya se pini está pues petre poca oro se ni no cote usted ya más ni pues cole me nadie es que le metía se no usted no tiene para más y petiro más ni cara utiliza de ti qué da pena que otros no usted se le diga usted Tanya begini buat apa? Kalau kita semula baca buaya semai, tanya apa sku destu tu ni apa ni apa? Destu tu, kita semula ni ni apa? Mereka buat kan apa? Tengok darah go daru ni, ni no ni pe. Tiap kita sekiu tu semai hiak kere na, nak kaya besar. Kini semai baca apa ukuni buaya bayar ni, ni no ni kain ni per kain sanon darah ni ser. Ni amati tu semai hiak kere, kini apa sesu sihat ni sakit. I'm not going to be able to get the money. Masato mayeni hakoma ekati kido wabe. Wakamba tia teha doa ema ni bukore. Ba. Te ki kaseri topu tole nua pola ne ko dua kan te nita mena peni se vihati pola. Ko dua kan ta tohanyo se bukti se patu. Ko viha mame. Ko te ko tere mima ka sa truin dele wange ukwe ma ka ki wetwa Wah, kueh taro di tani pada minyak sen. Kueh tak kemati, kan kau dah ada batu kan kau. Oh, kueh libre ni kang. Bayar sehi dalo waktu ni nama ni libre ni kang. Ayo punya apa? Kau nak jaga terus kali betul saja ni boh. Kueh kami yang betul di tu betul setoi rasa taro di boh. Kau apa terus mama ni masa ni dia buat darah ni mami masih lagi mami ni ke bag boleh ke mami kau tadi tu, teman yang beti sebiji ni ni mami aku tadi ni apa yang punya, mana dek kau darah ni tadi beti sih yang hati yang tuan ni mami mami ni kan apa pin tarik kalau dek kau apa yang pin tebok pin ni nak sekiranya sama ni nak ker sama ni mami kalau ni mami kan semua pin ni mami berdua dua kali ni saya kira kuat terkini ni mami ni san, mami tak kiri putih kiri mami tipu ni mami Tena mani tere ni kana ko sare ni kana kana ni yim sare sen dia ka so te bo fini na ha se. Mo san de ke ko ma kyo sa ne de ke ye bu be de ti. Ye be we kun se ma. Ki o sa mi ne no mo ne tere mo san o ya ni na de ke se ti ke ni na ne sa te so ti ni o ma ti ha tere ma se ni ya ta. No te de ke ko le ko mo ke se ma mo na ne. Pero fíjate que no va a pasar.